¿Qué tal, Borayuto? ¿Cómo te va? Buenos días, gusto saludarte, Pato Lobos, aquí en Radio Encuentro. ¿Qué ¿Cómo tal, andás? Pato? Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, no está de más, ¿no? Me parece que difundamos y que conversemos con la gente este tema, me parece tan importante. A mí me pareció re importante la resolución del municipio de Viedma sobre el tema de la pirotecnia sonora, ¿no? Así que, ¿cómo va a ser la cosa? Nada de Bueno, ruido, sí, vamos a poder ver, pero no, nada de ruido, ¿no? ¿Cómo es la cosa? sí, en principio, bueno, el Consejo de Viedma, en forma conjunta con el municipio de Patagones, han sancionado la ordenanza comarcal de pirotecnia, que prohíbe en el ámbito de ambos municipios el uso, comercialización y transporte de productos pirotécnicos que sean explosivos, ¿no? Sí se puede comercializar y transportar todos aquellos productos pirotécnicos de carácter fumígeno y lumínico, que son los que a partir de este año van a estar autorizados para su venta. La autorización se va a hacer a través de habilitaciones, por lo menos en el caso de la Municipalidad de Viedma, que el municipio otorgue a aquellos comerciantes que deseen expender artificios pirotécnicos y que cuenten con la habilitación comercial respectiva en el rubro kiosco. Para ello se van a inscribir a partir del día de la fecha en el Departamento de Bomberos de nuestra ciudad, en horario de 8 a 13 horas, donde posteriormente el personal técnico de este Departamento de Bomberos, como así también de la Municipalidad de Viedma, van a verificar las condiciones de seguridad del lugar donde se van a extender, como así también las condiciones de las características de los artificios pirotécnicos exhibidos a la venta y en depósito, a efectos de cumplimentar o verificar que se cumplan con los requisitos establecidos en la normativa que permite o que prohíbe la venta o comercialización de artículos de carácter explosivo. Ajá. Bueno, o sea, uno sí y otro no. Queda claro que toda la pirotecnia sonora no va en la cosa y está prohibida. Exactamente. Ahora, ¿cómo convencer a los vecinos para que no traigan de otro lado, por ejemplo? Bueno, en Porque realidad esa es la problemática no de la normativa, ¿no? Sino en cuanto a los canales, los diversos canales de comercialización que hoy existen, es decir, hay gente que puede adquirir pirotecnia vía internet o a través de cualquier otro medio y transportarlas hasta Viedma en su vehículo particular o a través de un transporte de mercadería o del mismo los micros, ¿no? Esta es una situación que es la más compleja, como así también de la ordenanza prevé multas para aquellos que utilicen pirotecnia en carácter particular, situación que es muy difícil constatar en virtud de que primero no tenemos la suficiente cantidad de gente para estar en todos los con todos los vecinos y en todos los barrios donde se utilice. Segundo, no tenemos la facultad para para identificar a las personas que la utilicen. Sí lo vamos a estar haciendo a través de los comercios, que son los únicos habilitados claro. que expenden la pirotecnia, y en aquellos casos donde algún vecino compruebe que otra persona esté utilizando pirotecnia de carácter explosivo, podrá realizar la denuncia correspondiente en nuestras dependencias, donde le vamos a dar la intervención necesaria para que el juez de falta municipal pueda convertir esta denuncia en una infracción si existen los medios necesarios como para que esto suceda. De todas maneras, estaba pensando, no tengo a mano la ordenanza, pero la ordenanza dice que se prohíbe la comercialización, la venta, el transporte, el uso. O sea, no podés tener esos productos En directamente. realidad Con sí, lo es cual. bastante complicado porque hay muchos transportes, Pato, que vienen o que pasan por Viedma sin venir a Viedma, es decir, aquellos que transitan para ir a otras localidades, Sí. sin ir más lejos, San Antonio Este, seguramente van a pasar por Viedma y Claro. tienen su habilitación nacional para poder transportar productos de esta característica y cuando ingresa a nuestra jurisdicción tampoco lo va a poder hacer. Por lo tanto, bueno, yo creo que es una ordenanza que si bien es muy importante su sanción y su puesta en vigencia, va a llevar un tiempo para que todos los viedmenses y maragatos nos acostumbremos a la utilización de productos no explosivos, que sean de carácter lumínico y fumígeno, y que tiene, bueno, como bien lo establece la ordenanza, beneficios para aquellas personas con distintas problemáticas en su salud, como son los chicos con autismo, como así también para los animales y para todos los otros tipos de accidentes que comúnmente que suelen suceder con la manipulación y el uso de estos artificios explosivos, que son de bastante potencia en algunos casos y de características muy importantes que producen lesiones en animales o en personas, ¿no? Uh-huh. Tengo entendido que hay multas no solamente para los comercios, sino también para el uso, en este caso. Exactamente. ¿Nos recordás cuáles son? A ver cómo es. En realidad, sí, bueno, no tengo la ordenanza acá, pero las multas para la comercialización van desde multas de 1.000 a 5.000 pesos, el decomiso de los productos encontrados en infracción y la clausura del establecimiento. Sí, eso es el caso del comerciante, sí. Es el caso del comerciante, y para el uso particular establece multas entre 1.000 y 5.000 pesos, y ante las reincidencias se van duplicando los montos. Uh-huh. Ahora, Elio, ¿cómo es la cosa? Porque hay municipios y hay provincias que se nos han adelantado en este tema. Estoy pensando en la provincia de Neuquén. No sé si la provincia o la ciudad de Neuquén. ¿Ustedes han hecho consulta? ¿Cómo se controla esto? ¿Qué se puede hacer? En realidad, bueno, ellos pasaron por la misma situación que atravesamos hoy nosotros. Es decir, con el tiempo la población fue asimilando la ordenanza, lo que establece y la nueva metodología que se fueron impartiendo para el uso de este tipo de artificios, y paulatinamente lo fueron asimilando y fueron cambiando las costumbres. Creo que es lo que tiene que pasar en Viedma. Uh-huh. Estamos seguros que desde la sanción de la ordenanza y a 20 días de los festejos va a tener sus resultados. De hecho, ya se está notando que no hay pirotecnia mayormente explosiva. Es cierto, eso. En otras temporadas, un mes antes ya se utilizaba muchísimo. Vos fíjate que estamos a 15 días y no hay mayormente uso, sino es muy poco. Después tenemos el otro inconveniente, que es que la temporada anterior los comerciantes se quedaron con mucha cantidad de pirotecnia en virtud de que no fue masiva la venta como otros años, por lo tanto el remanente que no pudieron devolver a los fabricantes o a los mayoristas los tienen en su poder. Seguramente esta pirotecnia en algún momento va a estar en el mercado, y creo que bueno, con el transcurrir del tiempo y la gente va a ir cambiando esta modalidad de uso de pirotecnia, y seguramente por el bien de todos vamos a tener una ordenanza vigente, pero yo te diría que no va a ser el 100% efectiva en esta temporada.